Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Finalizó en nuestra provincia la denominada mega causa La Rioja, el proceso judicial que juzgó delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El veredicto de los jueces llegó luego de 7 meses de audiencias y contempló 13 condenas y 2 absoluciones. Marisa Reynoso, integrante del equipo de abogadas creyentes, nos brinda su mirada sobre el final de este proceso. Este resultado es la conclusión de una etapa para nosotros inconclusa, que fue la de la posibilidad dentro de la instancia del proyecto nacional popular y democrático de poder avanzar en la democratización de la justicia. Tenemos un juez que no responden a una ideología de avanzada, que realmente hay un interés por el descubrimiento de la verdad y castigar a los responsables. Creo que eso no se da. Son parte de esa corporación tan conservadora como la del Poder Judicial. La abogada también destaca la importancia de una condena civil como la que se le impartió al ex juez federal de La Rioja, Roberto Catalán. La importancia que tiene es que alguien de la corporación judicial ha sido juzgado y condenado. Desde ese aspecto podemos considerarlo positivo. Por otra parte, el personaje del que se trata es un oligarca que ha tenido participación personal y a través de toda su cría en diferentes etapas, tanto fuera de la Constitución o contra la Constitución, como en periodos constitucionales. El caso de sus hijos, que han ocupado en la época del menemismo puestos importantes. La decisión de los jueces de absolver a 2 de los imputados, a pesar de haber formado parte de un plan sistemático genocida, pone en tapete la necesidad de democratizar la justicia. Creo que la tarea para adelante es avanzar en ese proceso de democratización de la justicia. Desde La Rioja, reportó para ustedes FM La Bocona.